Está del otro lado para dialogar con nosotros Gastón Brambati. Gastón, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido al aire de Feminac Pop. Hola Manu, buenas tardes a todos ahí. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Mejor? Bien, muy bien, gracias a Dios. Se salió para adelante en el medio de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios lo pude tomar bien. La verdad que no me agarraron fuertes síntomas como he escuchado otras personas. La verdad que fueron bastante leves y estoy contento por eso. Además de que no lo padecí tanto yo, tampoco mi familia, así que eso la verdad que es para festejar. Te noto, Gastón, un poquito tomado de la voz, ¿puede ser? No, ahora en este momento no. Sí, lo que tuve, los únicos síntomas que tuve fue que tuve mucha congestión y había perdido el gusto y el olfato. El gusto lo recuperé enseguida, los dos días. Después la congestión se me fue yendo y bueno, después el olfato es lo que de a poco estoy recuperando, que creo que es me han dicho que lleva tiempo recuperarlo al 100%. ¿Se vio afectada toda tu familia? Mira, acá en casa mi hijo y mi mujer, asintomáticos los dos. Ajá. Así que en ese sentido el único que tuvo algunos síntomas fui yo. ¿Y por dónde crees que fue el contagio? ¿Por dónde vino? Y la verdad que no sé, yo me volví loco buscando dónde pude haberme contagiado y no encontré hasta ahora a nadie que tuvo contacto conmigo en que pudo haber padecido este virus. Claro, aparte, que si la tu familia, básicamente tu mujer, tu hijo también estuvieron contagiados, pero son asintomáticos, pudo venir por ese lado, ¿no? Y puede ser. La verdad que también uno, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, que yo después tuve contacto con un familiar nuestro, o sea, mi suegro, que se fue a hacer el hisopado después de que yo di positivo, y lo hisoparon y dio positivo también. Él fue asintomático en todo momento, y hace unos días se volvió a hisopar, creo que antes de ayer. Se hisopó por su obra social en una clínica privada y le dio negativo el hisopado, o sea que tampoco sabemos si los hisopados que hacen en los hospitales públicos son todos originales, por así decirlo. Sí. Así que bueno, nada, hay una incertidumbre en ese sentido que todavía no lo entiendo y no encuentro lugar donde pueda haberme contagiado. Claro. Y te genera confusión además, ¿no? Porque uno dice, trata de mantenerse en regla, de ir a hisoparse, le termina dando positivo, después le hacen otro, termina siendo negativo y le genera confusión y no puede cuidar a los que están en su entorno. Tal cual. Y la verdad que es una situación difícil que estamos pasando hoy a nivel mundial y bueno, pero gracias a Dios lo pude llevar bien. Yo creo que si no hubiese perdido el gusto y el olfato, yo lo hubiese interpretado como un resfrío del día lunes que entrené con lluvia, nada más. Ah, encima de eso, venía como anillo al dedo para confundir. No, es que todo encajaba así. Yo empecé el lunes con mucha congestión y dije, bueno, hoy a la mañana entrenamos y empezó a llover y entrenamos todo mojado. Y bueno, venía por ese lado, pero ya el otro día enseguida perdí el gusto y el olfato. Así que por ahí ya dije, hay que ir a hacer un hisopado. Estamos hablando con Gastón Brambati, el arquero de Cañuelas, que se recuperó por COVID-19, que todavía se mantiene en aislamiento, recién mañana va a cumplir los 10 días, y para el lunes se reincorpora a las prácticas. Y ahora estos días que me armaron un poco los síntomas, ¿pudiste entrenar, Gasti, o te mantuviste en reposo todavía? Sí, desde el lunes yo me vengo sintiendo en perfectas condiciones el día sábado. Y el lunes arranqué a entrenar acá en casa con unas rutinas que me mandó el profe de arqueros de fuerza. Le estoy tratando de meter peso y hacer la mayor fuerza posible para ya el lunes, cuando me reincorpore, ya poder planificar lo que viene en los 20 días restantes antes del comienzo del campeonato de la mejor manera. ¿Y cómo se viene, no? Ahora la competencia, porque repentinamente Cañuelas tiene una incorporación debajo de los tres palos. sí, así es. La verdad que ya vienen siendo varias incorporaciones, siempre obviamente pensando en el objetivo que tenemos que cumplir. Pero bueno, hay que también esperar la resolución de la AFA, del Comité Ejecutivo, a ver qué es lo que vamos a jugar, de qué manera, y dejar de tantas especulaciones y comentarios que la verdad que hasta ahora ninguno fue cierto. ¿Tuviste una charla con Márquez por cómo va a venir el lado de la titularidad en el puesto, o son cosas que se terminan hablando en persona en un momento de entrenamiento, o en un amistoso, o mejor dicho, cara a cara, sin importar la circunstancia? No, la verdad que no son cosas que ni se hablan ni que se discuten, eso va a ser decisión pura y exclusiva del técnico. Yo la verdad que aposté a seguir a Cañuelas para lograr el ascenso, así que eso a mí me tiene tranquilo y cómodo. Y ahora, el otro día teníamos la posibilidad de hablar con Márquez, y él básicamente que no le prestó mucha atención a los protocolos, a los planes que se pueden manejar para ascender. Está confiado plenamente en que tiene un plantel que de alguna manera u otra, e incluso se animó a decir, por más que me manden a jugar 50 fechas más, subo a la B Metropolitana. ¿Lo sienten así ustedes también? Sí, tal cual. La verdad que yo he hablado con el Zurdo, también hemos hablado el plantel en general, y todos estamos confiados de que si tenemos que jugar una final o un reducido, lo que tengamos que jugar, tenemos la confianza y la credibilidad nosotros en que vamos a ascender. La verdad que ya al haber salido campeones, eso es el empujón más que nos da a nosotros, un plus para saber que no se nos puede escapar esta oportunidad y llevar a Cañuelas a la B Metropolitana, que es el deseo de todos. Y ustedes hablan de los dos planes presentados, este que uno puede ser la posibilidad de un cuadrangular, el otro en cambio la final directa con Deportivo Merlo, prefieren uno más que el otro. ¿Cómo viene la situación en la interna por ese lado? No, tratamos de no pensar en eso ni hablarlo. Nosotros enfocamos en entrenar y lo que se planifique o la decisión que se tome, nosotros tenemos que jugar esa final o lo que nos toque jugar y ganar. Nuestra mentalidad es una mentalidad ganadora y vamos a salir a ganar lo que sea. Claro. ¿Y considerás que más allá que uno hace los esfuerzos, y de hecho por lo que me venís contando lo vienen trabajando desde lo psicológico, igual existe la posibilidad de que jueguen contra el jugar una final contra un rival que se vio beneficiado obteniendo una misma instancia que quizás ustedes obtuvieron a través de la obtención de un campeonato completo, y por otro lado el equipo que van a terminar enfrentando simplemente llegó a la mitad? No sería, si uno se pone a pensar, no sería justo, yo lo he manifestado en algún que otro medio, pero bueno, no, nosotros no podemos hacer nada contra decisiones que tome el Comité Ejecutivo, la AFA, y ya sea que toque ese tipo de final o cuadrangular o lo que fuese, tenemos que levantar la frente e ir y ganar el partido que se nos toque. Claro. ¿Y cuál le dirías vos, ya que sos una parte importante dentro del equipo, mucho más lo has sido en la obtención del torneo, cuál decís vos que es el mayor fuerte o la mejor virtud de Cañuelas en sí, como equipo? Porque quizás uno cuando habla desde lo periodístico, cuando se escuchan los rumores, dice, bueno, pero Merlo que se incorpora con nombres que tuvieron paso por Primera División, Deportivo La Ferrere que quizás siempre se encuentra bien desde lo económico y lo monetario para poder incorporar. Entonces, uno dice, el campeón de la apertura, ¿cuál es su mejor virtud para ir a jugar una final? La convicción que tenemos, la convicción y la seguridad que tenemos en nosotros para jugar ese partido. Como vos decías, hay muchos equipos que se están incorporando y bueno, eso también le va a llevar un tiempo a cada equipo a encontrar todas esas piezas que funcionen de una misma manera. Nosotros prácticamente mantuvimos la mayoría del equipo, así que eso es un fuerte en nosotros, y creo que con eso con las armas que tenemos vamos a ir a ganar lo que tengamos que ganar. Y estas semanas, estos días en los cuales estuvieron trabajando de modo grupal, ¿en dónde se concentró mayoritariamente la labor? ¿Ahí en lo físico, en lo técnico, combinando un poco de ambas? No, fue una combinación. La verdad que nosotros veníamos entrenando físicamente fuerte vía Zoom. Obviamente que no es lo mismo que en el campo, pero ya teníamos una base y la verdad que la recuperación en los entrenamientos fue notable. Así que fue un poco de entrenamiento físico, con un poco de técnica, táctica también. Ya la semana pasada el zurdo estaba plasmando ideas tácticas, así que el entrenamiento la verdad que es un poco de todo y porque tenemos que llegar de la mejor manera en este corto tiempo que tenemos para jugar lo que decidan. ¿Sentiste que tuviste que recuperar contacto con la pelota o a los 5 minutos que te empezaron a patear, que empezaste a agarrarla, que empezaste a tener también contacto con los pies, entendiste que jamás se te iba a olvidar lo que es manejar la número 5? No, la verdad que bueno, sí, el primer día con el contacto con la pelota, con el piso más que nada, fue un día de adaptación. Hoy no porque estoy acá encerrado, pero los últimos entrenamientos ya el contacto era como lo era antes, las caídas, los movimientos, el agarre con la pelota, el manejo del juego con los pies. La verdad que rápidamente nos adaptamos. El Chispa, que es el entrenador arquero, la verdad que estaba contento por el progreso rápido que tuvimos. O que tuve yo en particular y bueno, la verdad que la recuperación últimamente fue bastante rápida. Ojalá que sigamos así antes del comienzo de temporada, que lleguemos en óptimas condiciones. Gastón, muchísimas gracias por el tiempo, por supuesto la alegría de tu recuperación, y ya a partir del día lunes te reincorporás con el resto del plantel, ¿no? Así es, sí, ya está todo planificado con el doctor Mario y bueno, con el cuerpo técnico, así que el lunes ya estoy reincorporado ahí con mis compañeros.